Danos tu mensaje. Bueno, lo primero es decirles a ustedes, al Consejo de Ancianos y al Consejo que está encabezando la lucha, que es un honor para nosotros que nos reciban en su territorio. Es un verdadero honor y creo que expreso lo que piensan los compañeros de Oaxaca, de Chiapas, de Jalisco, de Nayarit y de otros lados. Es un honor, un verdadero honor estar aquí con ustedes en su tierra. Igualmente, les solicitamos permiso para poder estar aquí, platicar de nuestros asuntos en nuestros territorios y que de esta manera hermanemos esfuerzos y tengamos logros todos en este país. Muchas gracias. Ahí está la voz de nuestros amigos que vienen de diferentes lugares y organizaciones, de diferentes rincones afectados por la minería. Y bueno, vamos a terminar esta noche, este día de trabajo, vamos a terminar teniendo la voz y el recordatorio de nuestro amigo Gabriel Martínez sobre las actividades del día de mañana. Y agradecemos, y así como bien decían,